vamos a encontrarnos, como todos los 24 de noviembre, esta vez a las 5 de la tarde, con todos los compañeros que allí se acerquen, uh-huh. Conmemorando un nuevo aniversario, como vos ya adelantaste, de la masacre cometida en la casa de calle 30, hoy conocida como la Casa Marianita Rucci. Va a estar la señora Lilia Cacopardo, van a estar, también van a hacerse presentes los jóvenes guías de la casa, uh-huh. y un familiar de Claranaí, Cecilia Terucci. Luego también, como siempre, nos acompañan el coro del Liceo Víctor Mercante. En ese lugar sería bueno también que recordemos quienes fueron asesinados. Allí perecieron, bajo las balas de la dictadura, Diana Terucci, Roberto Porfirio, Daniel Mendiburo Lizabe, Juan Carlos Peiris, Alberto Oscar Bossio, y allí fue secuestrada y continúa aún desaparecida Claranaí Mariani, de 3 meses de edad. Sí. El papá de Claranaí fue asesinado meses después, el 1 de agosto, por las mismas fuerzas en las calles de La Plata. Claro, cuando volví a la casa casi un año después, o sea, en agosto, estamos a noviembre, sí, 10 meses sí, después. Sí, poco menos de un año, sí. Uh-huh. La actividad se realiza en un momento particular, ¿no? Más allá de que todos los años se realiza, hoy son 39 años, uh-huh. pero venimos de una elección que nos ha dado un nuevo gobierno que ha hecho declaraciones, por lo menos, muy fuertes con respecto a los derechos humanos. ¿Cómo sí, se vive eso dentro de la situación? Sí, peligroso, seguro. ¿No? Lo que sí, ellos, a nosotros no nos sorprende lo que puedan decir las nuevas autoridades. Uh-huh. Consideramos que forman parte de una estructura que ha formado parte del poder y del gobierno de nuestro país en muchos momentos. En esos últimos años hemos tenido la fortuna de vivir situaciones diferentes. Y también la causa de los derechos humanos avanzó de manera provechosa en estos años, siendo modelo para el mundo. A nosotros, como te decía, no nos sorprende sus declaraciones y nos encuentra como siempre, luchando en la resistencia, de pie. Así como lo demostró Chicha yendo a votar el día domingo, siendo una partícipe más y una luchadora más en esta causa del pueblo y de la justicia y de la memoria. No nos sorprende lo que digan a ninguno de nosotros. Y lo único que vamos a hacer es seguir organizándonos más fuertemente, más organizadamente, y demostrando que esta es una causa que se ha hecho carne en el pueblo argentino, y que si bien en algún momento algunos estarán confundidos, pensando que todo no va a cambiar, nosotros sí sabemos que algunas cosas van a cambiar fuertemente. Y algunos elementos que forman parte de nuestra lucha desde hace décadas, no lo vamos a poder permitir que modifiquen. Uh-huh. O sea, nosotros no vamos a permitir que el avance que hemos realizado en el campo de los derechos humanos retrocedan. Eso lo tienen que saber, no lo vamos a permitir. Y hoy es un pequeño escalón más de esta lucha que se renueva. Estamos hablando con Cristina Solano, ella es integrante de la asociación Claranaí, un poco sobre la actividad que se desarrolla hoy a las 17 horas en la casa de 30 entre 55 y 56, pero también un poco de lo que viene pasando en la coyuntura política estos últimos días. Te quería preguntar, Cristina, algo que movió mucho las aguas y que demostró que se ha avanzado como sociedad en los últimos años fue el intento de marcarle la cancha del diario La Nación al nuevo gobierno pidiendo impunidad con el tema de los juicios de lesa humanidad, y ellos, yo me imagino que desde el diario esperaban una reacción por parte de los organismos de derechos humanos, por parte de las fuerzas que luchan por la verdad y la justicia, pero no sé si se imaginaban es la reacción que generaron la resistencia por parte de los trabajadores de la misma planta y de la sociedad en general. Uh-huh. Admirable realmente, Los trabajadores demostraron a través de su expresión pública que no tienen nada que ver con los dueños de la nación, que también, paradójicamente o no tanto, son muchas veces los dueños de la nación y que en ese momento se sienten más dueños, uh-huh. me refiero a la patria, al país. Sí, es una editorial que parece escrita en otros tiempos, en otras mentes. Realmente parecería que nadie hoy puede pensar de esta manera. A veces encubren su discurso, ahora lo demuestran. Bueno, sí. Nosotros sabemos que ellos piensan así, sabemos cuál es su poder, pero hace muchísimo tiempo que nuestro pueblo sigue peleando por las mismas causas. No nos amedrentan, ¿eh? Nosotros también sabemos luchar contra las fuerzas oscuras que intentan dominar, doblegar a un pueblo y hacernos perder los derechos que tan trabajosamente hemos ido logrando. Realmente es vergonzoso que alguien pueda decir las cosas que dice la Nación. Se han sacado la máscara. Bueno, está bien que lo hagan, está bien. Sabemos quiénes son. Y aquellos que los votaron engañados, bueno, vean a quienes votaron. Son estos hombres, estos monstruos que vienen de épocas antediluvianas. A ellos los votaron. Ya se deben estar arrepintiendo muchos, creemos. Sí, yo creo, Cristina, que la respuesta también tiene que ver con mucho del trabajo que han realizado incansablemente, como podemos mencionar a Chicha Mariani, pero también todos los que están organizados en asociaciones como la de ustedes, como la Asociación Clara Anahí. Si querés, para redondear esta agradable charla que hemos tenido, les dejamos abierto el micrófono para volver a convocar a la actividad de hoy. Bueno, como no, los esperamos a todos a las 17 horas en calle 30, entre 55 y 56, y allí va a estar la señora Lilia Cacopardo, va a estar el equipo de guías de la Casa Mariani Teruggi, Cecilia Teruggi, prima de Clara Anahí, y el acto va a finalizar como siempre con música, porque la música acompaña cada uno de nuestros actos, porque forma parte de la vida de la cual nosotros somos profundos defensores. Y esta música hoy estará a cargo del coro del Liceo Víctor Mercante. Los esperamos a todos.